El canto y la palabra. Edición especial. Pequeñas historias de los sucesos culturales y musicales que nos marcan. Mis queridos amigos del canto y la palabra, hoy les renuevo la presentación de Ignacio Montoya Carlotto, pianista, compositor y arreglador argentino, nacido en 1978 en La Plata. Ya es un conocido de nuestro espacio de podcast, pero hoy me resulta sumamente grato saber que en breve sacará un nuevo disco compartido con la cantante y compositora de música folclórica, licenciada en psicología y docente de canto, Lorena Astudillo. La música correrá por cuenta de Ignacio y las letras por Lorena. Sabemos que contará con 9 canciones, pero hoy le vamos a adelantar uno de esos temas. Se llama Burucuyá y es una joyita de talento y creación que este dueto brinda para regocijo del alma y los sentidos. Hola hermosa gente, soy Lorena Astudillo, quiero dejarles un fuerte abrazo y presentarles con muchísima alegría el primer tema de nuestro nuevo disco, el que hemos creado junto a Ignacio Montoya Carlotto, un gran amigo, compositor, autor de nuestra música. El disco se llama Los Días por Venir. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ignacio Montoya Carlotto y quiero primero mandarles un gran saludo a toda la audiencia y después presentarles esto que es el adelanto de nuestro disco que hicimos con Lorena Astudillo, una gran amiga y genial cantante y compositora argentina. Y el tema que ahora vamos a compartirles se llama Burucuyá. Espero que lo disfruten. Y estamos muy contentos de compartirlo con todos ustedes. Nace un burucuyá en mi balcón, pétalo en cruz, urdimbre enceguecida, la claridad del verdor, serenidad. Canta, toda esta tristeza hallará cauce al recordar. Tu zarcillo se abrazará a un brote de azar. Busco tu voz para contar lo que nunca he podido, misterios de una hermandad que enredará nuestros destinos. Toda esta tristeza hallará cauce al recordar. Tu zarcillo se abrazará a un brote de azar. El canto y la palabra, edición especial. Mis queridos amigos del canto y la palabra, tengo el gusto de volver a presentar a un conocido de nuestro podcast. Se trata de Luis Pastor Rodríguez, destacado cantautor español, reconocido con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes en 2022. De sus inicios en los años 60 en Madrid, su carrera ha estado marcada por la censura franquista que limitó la difusión de su primer álbum. A pesar de estos obstáculos, logró hacerse un nombre en círculos de protesta social con canciones como La Huelga del Ocio. Su álbum Nacimos para Ser Libres, de 1977, consolidó su éxito en un contexto político complicado. A lo largo de su trayectoria, Pastor ha continuado creando música a pesar de la crisis del movimiento de cantautores tras la aprobación de la Constitución de 1978. Su trabajo en radio y televisión española desde 1983 le permitió grabar Coplas del Ciego y evolucionar hacia un estilo de cantautor urbano con discos como Nada es Real y Aguas de Abril. En 1995 fundó su propio sello, Flor de Jara, y ha producido obras que combinan música y literatura, como el disco libro Diario de a Bordo. Su legado musical es significativo en la cultura española contemporánea, habiendo colaborado con numerosos artistas y explorado diferentes formatos, incluyendo documentales. Hoy les ofrezco su álbum Extremadura, Fado, lanzado en 2022, para celebrar sus 50 años de carrera, en el que rinde homenaje a su tierra natal y explora su conexión con Portugal y Cabo Verde. Este trabajo fusiona el fado portugués y la morna caboverdiana con la esencia extremeña, creando una experiencia musical única que resuena emocionalmente. Las letras de Pastor son profundas y evocadoras, reflejando la identidad y los paisajes de Extremadura, presentando sus canciones como cartas de amor a su tierra. Influenciado por músicos y poetas lusófonos, se posiciona como un transmisor de una rica tradición poética y musical. Extremadura Fado es un testimonio de su amor por su tierra y su arte, invitando a los oyentes a sumergirse en su mundo lírico. El álbum culmina su viaje musical y poético, ofreciendo una experiencia rica y emotiva, destacando temas como Despedida, que es la canción que les ofrezco, y que combina melancolía y humor en una reflexión sobre el desamor. Un saludo a los amigos y amigas del canto y la palabra desde Brezocana, la aldea que me vio nacer y donde hemos grabado este Extremadura Fado en estos últimos tiempos. El fado nace de la distancia, del ser amado y del intento de amor a una extremeña. Nació este trabajo de amor a mi tierra que me vio salir de niño y a la cual nunca he renunciado. En la raya de la frontera donde se diluye la copla y el fado, Extremadura y Portugal se dan la mano en este trabajo y espero que os guste. Aquí se planta mi fado, en este ritmo de chula, su gesto no disimula, viene de brazos cruzados. Aquí se planta mi fado, canción que no te mereces. La memoria de los peces son 100 gigas a tu lado. Aquí se planta mi fado, cansado de tus desplantes. Fondo de mí mucho antes de mi vergato encerrado. Cirano de Bergerac, es así como me siento, esclavo de este contento que alimenta mi pena. Tirano de Bergerac, así se siente mi pluma, sin esperanza ninguna y aún queriéndote amar. Corazón que se ofrece sin pedir a cambio nada, en una boca callada no molesta pero ofende. A nada te comprometen las cartas sobre la mesa, el silencio es lo que pesa. Yo nunca fui de paquete, a nada te compromete tener conmigo una cita. Sigo viendo bonita, aunque hoy no quiera verte. Tirano de Bergerac, es así como me siento, esclavo de este contento que alimenta mi pena. Tirano de Bergerac, así se siente mi pluma, sin esperanza ninguna y aún queriéndote amar. Thank you. El canto y la palabra, edición especial.